cuando el sol se esconda y tú me recuerdas, quiero que comprendas que mi cariño es sincero. Yo me iré soñando solo contigo, y si tú me quieres regresaré a buscarte. Yo quiero entregarte amor del bueno, y si tú lo quieres te amaré toda una vida. Seguiré el camino juntos de nuevo, y con tu dulzura llenarme alma mía. Yo sé que nuestro amor siempre será tierno y muy bello, y sé que por tu amor pediré a Dios mirando al cielo. Anda. Cuando el sol se esconda y tú me recuerdas, quiero que comprendas que mi cariño es sincero. Yo me iré soñando solo contigo, y si tú me quieres regresaré a buscarte. Yo quiero entregarte amor del bueno, y si tú lo quieres te amaré toda una vida. Seguiré el camino juntos de nuevo, y con tu dulzura llenarme alma mía. Yo sé que nuestro amor siempre será tierno y muy siempre ser.